Me imagino, sí, bueno, la verdad que el lunes estuvo como muy fresco todo y sin embargo bastante parecida sigue la situación porque bueno, Claro. es muy pronto también para decir, ay, bueno, hay variaciones o no. Sin embargo, ese día estaba Darío en el programa y me leía en fresco y en vivo la noticia de la devaluación. Sin embargo, bueno, mucho no ha cambiado el panorama en términos de acciones de gobierno, ¿no? Entonces, los ánimos sociales casi que están peores, te diría, ¿no? Sí. Sí. Bueno, de hecho, Así que bueno, el querido sí. Lanata, viste que ayer dijo, si Milei ganó con el 30, hoy tiene el 40. No sé, y obviamente que, bueno, lo tomamos todo con pinzas, digamos, pero ¿qué análisis han hecho ustedes ahora a una semana del resultado de las PASO? Bueno, siempre como en la ciencia política, como en cualquier ámbito de conocimiento, hay diferentes puntos, ¿no? Desde el cual se puede abordar. Incluso dentro de la ciencia política, no es que la ciencia política es lineal y una sola, sino que desde diferentes aportes, miradas y paradigmas se analiza un mismo hecho y se pueden obtener diferentes resultados. Entonces, hoy a mí me interesaba traer algo. No, no es nuevo, pero digamos, para mí es bastante enriquecedor a los debates y que tiene que ver con la mirada de los cuerpos en la política. Bien. ¿Y esto qué significa? Primero que nada, poder comprender nuestras subjetividades, es decir, aquello que nos caracteriza como personas y como colectivos sociales, a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros espacios de militancia, a nuestro trabajo, ¿no? A todas las personas que nos rodean, entendernos como mente y cuerpo en armonía y no como el cuerpo algo separado. ¿Por qué? Porque por el cuerpo es por donde pasa aquello que sucede en el entorno, es donde se hace carne. Y la política, cuando se trata de tomar decisiones, cuando pensamos que la política es la organización de la sociedad para administrar las cosas en común, y se toman decisiones, por ejemplo, una devaluación, pasa por el cuerpo, porque yo voy al almacén a comprar y no me alcanza, o tengo que cambiar mi menú porque no lo que yo quería hacer para de comer ese día no me alcanzó, me agarra una cuestión física también, ¿no? Y es Claro. donde se hace carne aquello que nos pasa en la emocionalidad, en la mente, y que se cruza con todos los aspectos, digamos, con todos aquellos factores que nos vienen a influenciar. Por ejemplo, lo que dice un medio de comunicación, por ejemplo, lo que vemos en las redes sociales, etcétera. Todos esos factores se interconectan y generan sensaciones en nuestros cuerpos que tienen que empezar a ser vistas y analizadas como un conjunto armónico. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque también me interesa aportar que aquello que a nosotros nos pasa no necesariamente les pasa a todos. Los resultados de las PASO han venido a develar también, a correr el velo sobre un cierto etnocentrismo en el que vivimos muchas personas. Claro. Tanto el que sufre una crisis como el que no. Puede haber personas primero que nada, prácticamente estamos todos de acuerdo en que estamos sufriendo, atravesando crisis económica y social. Sin embargo, no a todos nos impacta de la misma manera. Hay personas que el aumento de la carne le hincha las guindas y hay otras personas que dicen yo me hincho pero compro igual y hay otras personas que realmente no pueden comprarlo más. Entonces, ese nivel, ese grado de afectación tiene una materialización en las acciones, por ejemplo, en una elección que es diferente. Por ende, no comprender el porqué del resultado del domingo, de las PASO, es no comprender los cuerpos ajenos, es creer que todo el mundo goza de la salud pública y por ende la pone en valor, que todo el mundo goza de la educación pública y todo el mundo la pone en valor. No sé Exacto. si me seguís, si me siguen en este planteo medio loco que No, tengo, no, pero te sigo y también entiendo que hay mucho de la modernidad en esto. O sea, uno siempre ha escuchado, viste, yo no sé si tiene que ver o no, pero lo que vos me decís a mí me despierta esta reflexión de, bueno, gente que ha salido de la guerra, que ha salido nuestros propios abuelos que nos contaban, que tomaban agua desde la acequia, y uno ve que hay mucho de subjetividad. Hay, digo, motivos objetivos por los cuales uno está en crisis, pero también es cierto que hay mucho de las subjetividades, digamos, de nuestras aspiraciones, de lo que vemos, de esta máquina de deseo con la que estamos metidos y este sistema que en definitiva nos empuja permanentemente a una angustia, a una insatisfacción permanente, que tiene mucho que ver también después con cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo generamos política también, ¿no? No sé si lo que estoy diciendo no tiene nada que ver, es probable, pero es lo que me despierta, digamos, ¿no? Es que sí, es así, porque vos nombrás, por ejemplo, nuestros abuelos. Ese apelar constante a la subjetividad que se formó por una experiencia que yo no viví, por un lado puede generar, como por ejemplo me pasa a mí, tal vez te pase a vos también y a muchos oyentes, yo sí valoro esa situación y no volvería jamás a eso. Por más que yo no la haya vivido, yo no viví una dictadura, soy hija de la nacida ya en democracia. Uh-huh. Sin embargo, me parece una aberración del Estado, me parece una aberración de la historia y jamás volvería y sufro o alguna vez se me ha caído una lágrima en una marcha acompañando a madres, hijos y abuelas. O sea, tengo una empatía y inscribo mi subjetividad en eso por una cuestión tal vez más racional. Pero también, ¿por qué? Porque leo la corporalidad del otro, ¿sí? De la misma manera me puede pasar al revés. Puedo empatizar y puedo sentir que hay un montón de personas que vienen desilusionadas hace muchos años con el Estado. Primero el gobierno, tal vez, inclusive antes de Macri, ¿no? Los últimos meses o tiempos del gobierno de Cristina, digo por lo que mucha gente expresa. Los 4 años de gobierno macrista, y bueno, lo que va de esta gestión, sumada a la pandemia, la incertidumbre que generó que nunca se sabe si tuvo un origen, si tuvo otro, si fuimos presa de una... somos ratas de laboratorio o fue qué. Todo eso ha generado que muchas personas giren su corporalidad hacia una expectativa y una esperanza que nos ha sorprendido, ¿no? Uh-huh. Y esta sorpresa que nos ha generado, también me interesa traerlo, y que tiene mucho que ver con lo del cuerpo, es el concepto de prestar atención. Los resultados de las PASO, más todas las expresiones digamos, el Partido Libertario en los medios de comunicación, nos han hecho prestar atención. ¿Prestar atención a qué? A que hay personas que quieren portar armas, a que hay personas que no saben ni qué es, ni dónde está, ni para qué sirve el CONICET. Que hay personas que no comprenden que un voucher para la educación es una forma de la privatización. Todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es cierto que ahora hay mucha, y lo dije esto el lunes pasado, hay una apelación de Milei a través de la literatura, a través de del discurso racional, ¿no? Que te interpela a decir, no está diciendo privatización. Si nos prestamos atención a discutir con o debatir con un votante y le preguntamos, no, yo no estoy votando privatización, no nos van a privatizar. ¿Quiere decir que esa persona está entendiendo en ese discurso otra cosa? Y eso, la única forma de yo poder entender eso es poder prestar atención a que su corporalidad ha sufrido, transitado o atravesado una realidad diferente a la mía, a pesar de que hayan sido contemporáneos. Lili, perdón. Sí. No, perdón, me surge esto. Pero digo, ¿no pasa también que hay gente que dice, che, pero dijo que iba a permitir que vendieras tu riñón? No, eso no lo va a hacer. Che, pero porque hay declaraciones que han sido explícitas y son innegables, sí, porque han sido replicadas en todos los medios, pero mucha gente dice, no, pero eso no va a ser así. Digo, hay como una especie de autoconvencimiento o de querer escuchar lo que uno quiere escuchar, que nos está pasando hace tiempo, ¿no? Que uno escucha lo que quiere y está atento a lo que refuerza su imaginario de pensamiento, ¿no? Totalmente así. Pero también este ejemplo que vos traes, por ejemplo, pensarlo en una semana, sí, en una semana tornate a pensar por qué esa persona le baja el volumen o le baja la espuma a una declaración tan terrible. ¿Por qué? ¿Cuál es el anclaje historicista, subjetivista, de la experiencia, de la vivencia, su simple pensamiento? ¿Cuál es el motivo por el cual una persona dice, ah, bueno, no lo va a hacer eso, no exageremos? O simplemente lo que no funciona en el Estado decide entregarse con un salto al vacío a la libre competencia de mercado, porque ese es el verdadero planteo, ¿no? Es decir, bueno, la educación no se va a privatizar, pero las escuelas van a empezar a competir para que los alumnos las elijan, y entonces eso va a obligar a los docentes a capacitarse y bla, bla, bla. Entonces yo, bueno, en una ocasión pude preguntar, bueno, pero eso no haría que algunas escuelas tengan más matrícula y otras empiecen a cerrar, y entonces tengas que tomarte 85 colectivos de acá en más para ir a una universidad, porque ya no vas a tener un terciario, porque bla, porque va a empezar a existir ese criterio economicista. No, no, no va a ser así. Yo ahí me callo y me pongo a pensar e invito, hoy me interesaba traer esta invitación, a poder dilucidar por qué, porque de lo contrario yo me termino enojando con la persona. Y eso no es militancia. Las micromilitancias son poder ponerme... Leí un relato muy interesante el otro día de una persona que trabaja en CONICET y que escuchaba a la persona que hace pastas abajo de su departamento hablar mal del CONICET. Entonces ella se puso la campera, bajó y le dijo, che, ¿viste que yo vengo a comprarte los ravioles siempre? Bueno, yo trabajo en el CONICET. Por eso digo, el resultado de las PASO de este domingo nos ha hecho prestar atención. En términos de un metodólogo, prestar atención es tornar con cuerpo y alma hacia una situación, ¿no? Y no es solamente nuestra, sino de todos. Sí, sí, sí, tal cual. Aparte, bueno, es complejo también. Yo creo que de fondo lo que late en todo esto es la pérdida de confianza en la asociatividad. En la comunidad en general, pero en el factor potenciador de lo comunitario, de lo asociativo. Me parece que de fondo está un poco ese espíritu en el que, bueno, ya está, basta, ya quiero creer esto y quiero convencerme de esto porque yo solo al final voy a poder, ¿no? Y bueno, muchas veces, obviamente que esto es lo que nos impulsa este sistema en el que estamos metidos, pero... lamentablemente el tema es que muchas veces tenemos que llegar a situaciones críticas para poder entender que la salida es comunitaria, pero cómo trabajar antes, ¿no? Totalmente, y aparte esto que decís también me interesa, me hizo pensar en un segundo en algo, que la otra persona también piensa que nosotros estamos alienados. Claro. Que nosotros estamos equivocados, ¿no? Entonces la grieta no se terminó, porque es el de allá y el de acá. Y la única forma de poder acercarse es comprender, leer el cuerpo no como algo ajeno, sino realmente como el verdadero protagonista en donde se hace carne todo lo que pasa. Y te quería, antes de que me olvide, me acordé mucho de ustedes, de la radio, de las militancias de la radio, porque Milei en un momento dijo en el discurso de festejo, vamos a terminar con los hijos de la pauta. Bueno, ¿no es algo que todos decimos? Está buenísimo, ¿no? Como que llega un momento, bueno, digo, ¿no? ¿no? A nosotros, por ahí poder poner como ejemplo, che, Milei también dice cosas que a mí me gustan, pero no me levanto a aplaudirlo porque claro. No le creo. No, y porque sé yo que... Yo también podría levantar. Claro. Tal cual. No sé, por eso se los quería tirar a ver que si lo habían escuchado... O bueno, viste, este ejemplo de decir a mí también me interpela, sin embargo, mirá, dice cosas que yo siempre dije, que sigo creyendo, que sigo militando en esto, y también me enoja un montón ver cómo por ahí, inclusive el gobierno nacional o algunas fuerzas militantes le ponen plata a medios de comunicación que nunca los van a bancar, entonces digo, estirar la guita. Y sí. Pero sin embargo no me levanto a aplaudir a Milei, pues no le creo. ¿Y por qué no le crees? Y ahí empieza un diálogo, ahí, ¿no? Ahí está el punto nodal del problema que tenemos hoy, ¿no? La credibilidad o los pactos que hacemos con nosotros mismos para creer ciertas cosas. Pero Lili, ¿sabes qué? Estaríamos hasta las 31 de la noche charlando esos temas, pues. Sí, no solo son apasionantes, sino porque nos atraviesan, nos problematizan y porque estamos metidos en este berenjenal. Pero tenemos la seguridad de que vamos a volver a hablar de estos temas por lo menos el viernes que viene, ¿o no? Sí, totalmente. No quiero prometer nada, pero bueno, posiblemente nos sumemos con un... No, la red va a estar, pero tengo ganas de que una colega se haga el ratito para charlar sobre cómo funcionan las redes sociales, la lectura, ¿no?, de la Big Data. Ella es especialista en ese tema y es muy interesante porque lo hace desde la ciencia política. Así que no quiero prometer, pero estoy ahí agendando con tiempo. Bueno, hacemos fuerza con vos. Agradecerles siempre el espacio, pero aparte invitarles a hacer este ejercicio de tornarse hacia y con el cuerpo a realmente las lecturas, ¿no? No lo que yo valoro, no necesariamente el otro lo hace y tiene una historia del porqué. A partir de ahí, ese es nuestro nuevo punto de partida. ¿Para qué? Bueno, para poner algo que no, en lo que nosotros creemos que es, en estas situaciones, no podemos o no creemos o realmente no queremos volver a recetas antiguas y quedarnos en manos del mercado, ¿no? Tal cual, Lili. Bueno, abrazo grande, muchísimas gracias por el contacto y bueno, esperamos entonces con ansiedad esa nota para el viernes que viene. Un abrazo. Gracias, Fer. Abrazo a todo el equipo. Bueno, muchas gracias.